gotas de sol, como el agua volando. Incoherencias en mí tú vas causando. Me estoy descontrolando, siento que no puedo más. Pero somos tal para cual. Dime si tú te vienes conmigo. Pero háblame claro. Dime si tú te vienes conmigo. Pero háblame claro. Dime la verdad. Conmigo sentirás que tú puedes volar. Vamos a algo diferente, rompamos la rutina sin importar la gente. Fuera de órbita, no tendrá lógica. Sentirás el nivel del momento y placer, baby, tú vas a ver. Un mundo nuevo tú vas a conocer. Oh, pero cero sentimientos. Juro que te voy a complacer, yo te voy a recorrer, no harán arrepentimiento. Yo sé que tú a mí me prefieres. Él no te entiende, por eso es que a mí me quieres. Y aunque somos de mundos diferentes, conmigo tú sientes lo que con él no sientes. Dime si tú te vienes conmigo. Pero háblame claro, claro, claro. Dime si tú te vienes conmigo. Pero háblame claro, claro, claro. Dime si tú te vienes conmigo. Pero háblame claro, claro, claro. Dime si tú te vienes conmigo. Pero háblame claro. Ven, vente conmigo que no habrá ante ti. Como yo soy tu camino, girl. Revive el momento, cero sentimiento. Escucha, no te miento, quiero tenerla. Es imposible que de ti no esté pendiente. Alguien como tú independiente. Te lo expreso en un detalle. Soy la fórmula de tu invento, no me falles. Dímelo a mí, DJ Rola Internacional. Freite la línea.